amigos, muy buenas noches, bienvenidos sean un episodio más de este su podcast favorito, Ñeros y Fresas. Ya estamos nuevamente iniciando esta odisea musical que pretende traerles lo mejor de la muy querida música rock en tu idioma. Estamos muy contentos de estar en este episodio 28 con todos y cada uno de ustedes. Por supuesto, mi nombre es Pablo Castañeda y quiero dar también la más cordial bienvenida a mi queridísimo amigo Héctor Fabregat. Mi querido Héctor, buenas noches. ¿Qué tal, mi querido Pablo? Muy buenas noches, amigos de Ñeros y Fresas. A mí me da mucho gusto saludarles. Efectivamente, hoy que estamos grabando el episodio número 28 de Ñeros y Fresas, el día de hoy es jueves 10 y 20. ¿Qué 20, día es hoy? 20. 20 de marzo, que por cierto es el Día Internacional de la Felicidad, mi querido Pablo. No me digas. Eso dicen. Ah, caray. Y bueno, no tiene nada que ver con lo que vamos a hacer hoy. Porque este podcast está lleno de contrastes, ya lo hemos visto. Pero bueno, hoy es el Día Internacional de la Felicidad, espero que todos ustedes la hayan pasado muy felices. Yo voy a aprovechar este momento para darte nuestras vías de comunicación, te mantengas en contacto con nosotros. Recuerda que tenemos un correo en nerosyfresas@gmail.com, en Facebook / Neros y Fresas, y por último la plataforma iVoox, nerosyfresas.iVoox.com, donde está hospedado este archivo, que bueno, pues ya sabes que lo puedes descargar, poner en tu dispositivo de confianza, lo que más te guste, escucharlo en línea, en fin, lo que te guste hacer. Y el día de hoy en particular, mi querido Pablo, y para entrar en tema, debo hacer una pausa y ponernos serios y decirte que tomamos la decisión de hacer el podcast de hoy, el tema del podcast de hoy, debido a algo que, bueno, a ti y a mí en lo personal nos impactó mucho. Es algo que compartimos y que, bueno, pues tiene mucho que ver con lo que hacemos y de lo que trata este podcast. Decíamos originalmente que este podcast lo hacemos por el gusto de tener algo que compartir y tener algo que decir a nuestros amigos. Y estas ganas de compartir nos vienen de muchas formas y de muchos recursos que fuimos captando a lo largo de los años. Y toda esta introducción solamente para decirte que el día de ayer falleció Jorge Arvizu, el Tata, que es una persona aquí en México que es súper conocida. A lo mejor nuestros amigos de otros países no lo ubican, y sin embargo, todos aquellos que escuchan doblaje de caricaturas mexicanas invariablemente han escuchado al Tata. Entonces, el Tata era una persona que falleció a los 82 años en la Ciudad de México. Y para nosotros, digamos, sin tener el haber tenido el gusto de conocerlo en persona, era una persona muy querida porque le daba vida a una cantidad impresionante de personajes. Decían que su gran... Además, tenía mucho carisma, era una buena persona. Todo lo que hacía era improvisaba muchísimas cosas en el doblaje. Y bueno, pues en realidad eso merece, si no un homenaje, porque no somos capaces de hacerlo, sí un reconocimiento. Y justo por ello, el día de hoy, mi querido Pablo, y por la tristeza que nos absorbe y nos embarga al haber tenido esa noticia, vamos a dedicar el podcast de hoy, amigos de Ñeros y Fresas, a canciones tristes. Vamos a dedicar todo el programa a canciones tristes. Pueden ser tristes por muchos motivos, ya lo iremos viendo en la presentación de cada una de las canciones. Pero bueno, que haya fallecido el Tata nos pone tristes, y justo por eso, todas las rolas de hoy serán dedicadas a algún tema triste. Entonces es Ñeros y Fresas número 28. El podcast triste. El ¿correcto? Podcast triste, efectivamente. Y sobre todo porque este señor Jorge Arvizu, el Tata, al menos en el caso particular de los que hacemos este podcast, fue una persona muy inspiradora. Sí, en realidad. Fue un ejemplo de vida del señor, sí. Porque fue una persona muy luchadora y que consiguió transformar precisamente la cuestión del doblaje aquí en nuestro país. Digo, no es por presunción, pero dicen que de los mejores doblajes en nuestro idioma, que es el español, son los hechos en México. Así es. Y ese señor fue precursor precisamente de esta situación del doblaje. Obviamente la locución, que es alguna de las cosas a las que nosotros desde pequeños quisimos dedicarnos, y venimos y sacamos todas esas fuerzas precisamente que nos da esta cuestión de la vocación en este podcast, y precisamente queremos darle nuestras señales de respeto, admiración y nuestra más profunda tristeza, porque uno de nuestros ídolos pues ya no está en nuestro momento con nosotros, ¿no? Así es, así entonces es. Pongámonos bien tristes, ¿no? Nos vamos a seguir tristes, mi querido Pablo, y entonces te va a tocar poner la primera rola, explicarnos por qué es triste y por qué nos la quieres dedicar. Con mucho gusto, mi querido Héctor. Fíjate que una de las cosas de las personas, yo creo que como Jorge Arvizu, que hizo tantas cosas en su vida que deja impregnado tantos recuerdos en los niños, que deja tantos recuerdos impregnados en nosotros los adultos, porque verdaderamente sus personajes van a ser difícil que nosotros los olvidemos en algún día. Yo creo que algo que lo pondría muy triste es que con el paso del tiempo, que corre lento pero inexorable, llegáramos a olvidarnos precisamente del señor Jorge Arvizu, el Tata. Entonces te voy a presentar esta canción, que es de uno de los grupos emblemáticos precisamente de este movimiento del rock en tu idioma, que es el grupo de Caifanes, y que hacen también precisamente una canción especial para todas aquellas personas que merecen algo de reconocimiento por su lucha, y que digo, en el caso de desde su trinchera, el señor Jorge Arvizu hizo mucha lucha por esta cuestión del doblaje. La canción se llama Antes de que nos olviden. Es del supergrupo de Caifanes, que aparece precisamente en su segundo álbum, que lleva por título Caifanes Volumen 2, y es muy conocido como El Diablito. A principios de la década, este maravilloso tema que se llama Antes de que nos olviden, Caifanes, en esta ocasión el episodio 28, el episodio triste de Ñeros y Fresas. Antes de que nos olviden, haremos historia. No andaremos de rodillas. El alma no tiene la culpa. Antes de que nos olviden, rasgaré. Estamos de regreso, amigos de Ñeros y Fresas. Acabas de escuchar Antes de que nos olviden, de los Caifanes. Una buena rola, me quedó Pablo, para irle poniendo acá sabor al podcast triste del día de hoy. irnos bajoneando, como se dice. Así es. Ahora, yo te voy a decir una cosa, mi querido Pablo, nomás, como un comentario al margen. Me da la impresión que ya van como 6 rolas que pones del Diablito de Caifanes, ¿eh? Es que es una joya de disco, amigo. Sí, sí, sí, tú me dirás lo que quieras, pero me da la impresión de que el único que tienes es ese. No. Así es que ya... Actos de venganza inmediata. Exacto, exacto. Árale, va, que los hombres... la cagaste borracha. Yo nomás te quiero recordar, ¿eh? Ay, no sé qué sea, bueno, que el Diablito, que no, como que el Diablito, aguas, aguas. Sí, los álbumes más reconocidos. Pero es el único que tienes, no te hagas. Y bueno, mi equipo Pablo, si no tienes inconveniente, te voy a presentar ahora yo la primera rola. Estoy triste, amigo. Sí, yo sé. Y fíjate que, bueno, hay como un gran contexto en esta canción. Número uno, la historia de la rola trata de lo importante que resulta ser uno mismo. Entonces, no ser un borrego, efectivamente. ¿Y cuánto hay que luchar por ser uno mismo? Y eso nos lo dice Gloria Trevi en una canción que se llama Ella que nunca fue ella, que trata de cómo todas las personas, algunas personas, van cambiando cosas de su vida por satisfacer a otros. Y entonces, es una historia muy interesante que viene en un disco que se llama Si me llevas contigo, que es del año del 95. Y como te decía yo antes de empezar a grabar, este disco de Si me llevas contigo además tiene una connotación ahí medio tristona para la vida de Gloria Trevi. En principio porque habían dicho, yo no sé qué tan cierto ha sido después, si se comprobó o no, yo no lo sé. Lo único es que en ese momento dijeron que Sergio Andrade, que era el productor y no sé qué, le habían detectado cáncer. Entonces ella de la tristeza dice, ¿saben qué? Yo no vuelvo a cantar nunca más hasta que Sergio Andrade se componga, salga y quién sabe qué. En el Inter estaba sucediendo que le había ido mal en la presentación de su tercera película de la Papa sin Katsu, y resulta que pues las ventas del disco se vinieron abajo. El disco no tuvo promoción, no solamente porque le había ido mal en la película, y Televisa, que era la empresa que la promocionaba, pues no la quiso promocionar porque no le había ido bien en la película, y tampoco quería promocionar el disco porque las letras ya se eran duras, no sé qué. Hay quienes dicen que incluso este es el disco más personal de Gloria Trevi. O sea, se hablaba de cosas que a ella le podían. Ella misma expresó que estaba muy deprimida al escribir las rolas y no sé qué rollo. Y resulta que en ese momento, cuando se pelea acá con Televisa, se va con TV Azteca. TV Azteca no la promociona. Se hacen dos videos, uno para justo esta canción de ella, que nunca fue ella. Y otra, una rola que se llama Lloran mis muñecas, que es la historia de una chava que se suicida. Pero resulta que TV Azteca tampoco la apoya. Y entonces regresa con Televisa, se graban estos dos videos que te digo que nunca salen, muy poca promoción que tuvo con TV Azteca ni con Televisa. Entonces este disco pasó muy así, intermedio entre luchas, entre disqueras y quién sabe qué. Y bueno, pues de entre todo eso sale esta canción. Ella que nunca fue ella, de las rolas tristes de Ñeros y Fresas, en el episodio número 28. Acá se los dejo, espero que les guste, amigos. Ahorita regresamos. Ella que nunca fue, ella que nunca fue ella. Ella fue una desilusión para sus padres que querían un varón. Pasaba el tiempo vestida de azul en algún rincón. Siempre quiso ser bailarina, mas la obligaron a estudiar medicina y le prohibieron la ilusión de un amor que la distraía. Ella que nunca fue, ella que nunca fue ella. Ella que nunca fue, ella que nunca fue ella. Ella que nunca fue, ella que nunca fue ella. Ella que nunca fue, ella que nunca fue ella. Y se fue a casar confundida con un mediocre al que ni quería. Y entre quehaceres, gritos y novelas se le fue la vida. Y se tragaba su llanto encerrada en el baño. Enterraba las uñas de desesperación y salía como si nada, con la cara lavada, para quedarse callada. en el corazón. Ella que nunca fue, ella que nunca fue ella, ella que nunca fue, ella que nunca fue ella, ella que nunca fue, ella que nunca fue ella, ella que nunca fue, ella que nunca fue ella. De nada sirvieron los hijos que la llevaron a tirar a un asilo, donde una tarde se miró al espejo y lo encontró vacío. Ella tuvo una visión en esa noche rara. Se imaginó volando, se sintió amada. Ella se prometió, voy a cambiar mañana. Dijo que sería ella y que lucharía por ella, pero el mañana no llegó. Ella que nunca fue, ella que nunca fue ella, ella que nunca fue, ella que nunca fue ella, ella que nunca fue, ella que nunca fue ella, ella que nunca fue, ella que nunca fue ella, ella que nunca. Amigos, continuamos en su podcast Hielos y Fresas en este el episodio 28. El podcast triste de Hielos y Fresas, y ya lo decimos, es así como una especie, pues bien dices, no de homenaje, sino más bien manifestar que estamos tristes porque se muere una de las personas que influyen en tu vida, aunque de ninguna manera lo sepa, ¿no? Yo creo así que es, por supuesto, no, nunca sabrá que... Jamás sabrá que era acá nuestro ídolo, pero pues bueno, que valga... Que valga la intención, pues, el hecho de que queramos recordarlo. Y bueno, mi querido Héctor, a mí algo que me pone más triste en este momento es que vamos a tener que pasar a la maravillosa y siempre bien ponderada sección de este podcast que lleva por título Las canciones que tú nunca escucharás completas bajo ninguna circunstancia. Ni cuando estemos tristes, fíjense, el podcast el pasado estábamos enojados y luego en este estamos tristes y de todas formas nanáis. Y déjame te digo que mi tristeza va a ser triple, mi querido Héctor, no en este momento. Triple. ¿Y por qué triple? Por la ay, ya no se vale decir groserías. Bueno, por la canción que me toca presentar en este momento. Me pone muy triste, amigo. ¿Te pone triste? Sí, me quedo, y deja Pablo, que los amigos... Regálanos un pequeño fragmento de la canción para que vea por qué me pongo tan triste. Espérate, mira. Entonces no estás tan triste, mira. Y acá ya está haciendo acá los truces, mi buen Héctor, y el aplausito. ¡Ey! ¡Qué rollo! Esta resulta, mi querido Héctor, que es una de las canciones así más archi-heavy de la década de los 90, según cierta lista que tuvimos de encontrar por allá. Y la canción se llama No rompas más, mi pobre corazón, y la interpreta nada más y nada menos que el super mega grupo Caballo Drogado. Así es. ¿Qué rollo con esos muchachos de Caballo Dorado? Ahora, espérate, no explicaste por qué era triplemente triste. Explícanos por qué triplemente triste. Porque el podcast está triste. Ajá. Luego el segundo, porque siempre me da tristeza presentar las canciones que uno nunca va a escuchar. Y luego a triple, country mexicano. O sea, ¿son mexicanos estos muchachos de Caballo Dorado? Son mexicanos que el pulque. Y luego resulta que esa canción tampoco es original, porque es así como que la traducción de una canción country de allá de los gabachos que se llama Achy Break Heart. Ah, es cierto. Que por cierto, quien la canta es este... ay, se me fue el nombre de ese muchachón que canta Achy Break Heart. Que bueno, ahorita voy a acordar. Miley Ray Cyrus, que por cierto es papá de la famosísima Miley Cyrus. ¡Suegro! Nomás era un comercial. Pero ya me puse un poco más contento. Ya ves. Porque vamos a poner la canción de mi suegro, pero ay, caray. Te voy a poner un pedacito, a ver que nos digas que... Habrá que buscarla en el original. Yo creo que la de Miley Ray Cyrus, que además se nos conoció por tratar música, digamos, era así regional dentro del grupo, el country en Estados Unidos. Ahí está. Okay. Entonces lo que yo te decía, agarramos a media vuelta acá, mi querido actor. Billy Ray Cyrus salta al estrellato por esa canción, I Keep Breaking Heart. Y que, debo decir que Caballo Dorado también. También, sí, por supuesto. Y como te decía yo, después ya resulta que viene todo aquello, Miley Cyrus, Wrecking Ball, ¿no? Y todo aquello que tú ya sabes, mi querido Pablo. Y bueno, pues desafortunadamente, mis queridos amigos, ustedes ya estaban moviendo la patita pensando que iban a bailar el Caballo Dorado. Falló. Déjenme les platico que Nanáis, porque a pesar de que fue una de las canciones más sonadas en la década de los 90, y que hasta la fecha, porque ustedes van a una fiesta de 15 años y ya nada más empieza a oír el platillo. Tss, tss, tss, y no, todo el mundo ya está apuntando. ¡Qué horrible! Y ya todo está preparado, pero aquí... Nanáis. Muy bien, querido Pablo. Pues bueno, hemos pasado a la primera parte de la sección de la rosa que nunca. Chundrica, salud, no, salud. No lo puedo creer. Trago de amargo whiskol. Y bueno, mientras Pablo hace lo propio diciendo salud, yo voy a aprovechar para irte presentando la siguiente rola. Amigos de Ñeros y Fresas, espero que esta rola les guste también. Es una canción triste. La canción, imagínate la escena. La escena trata de una pareja, enamorados, el pescador. Y resulta que el mar se enamora de ella. Entonces un buen día él sale a pescar y el mar se lo traga, ¿no? No lo deja volver. Entonces de eso trata la historia. La canción se llama Naturaleza Muerta. Pero además detrás de Naturaleza Muerta hay otra historia. Otra historia triste también. Que te voy a contar. Resulta ser que esta canción originalmente la escribe José María Cano, que es de José María, no es de Nacho. José María escribe esta canción como una petición que le hace Ana Torroja, para que le escribiera para el grupo Mocedades. Y de hecho así se hace. Y Mocedades la graba con el título de Ana y Miguel, que es el nombre de los personajes de la canción, de la historia. Pero resulta que a José María nunca le gustó. Esa versión dijo, no, es... Él nunca quedó convencido de que lo que hizo Mocedades era lo que él quería con su canción. Y entonces, él dice, no, lo olvida, pasan los años, y cuando tiene la oportunidad de grabarla con Mecano, le cambia el nombre. Y cuando le pregunta que si, por qué le cambiaba el nombre y le llamaba ahora Naturaleza Muerta, si tenía que ver con que no le había gustado el resultado, le dijo, no, es que, o sea, para mí esta es otra canción. No tiene nada que ver con lo que se hizo allá. Esta es nuestra, es de Mecano, los arreglos, no sé qué, todo... Que viene en el disco Aidalay del 91. Aidalay del 91, ya te digo, para no fallar. Sí, efectivamente del 91, que por cierto, digo, ya, pues poner así todo. Estamos listo, en la super onda. Es el último disco de estudio de Mecano. Wow. No volvieron a grabar otro juntos, como grupo, lo que es muy triste. Aunque hay quienes dicen que este disco es el disco. De Mecano, ahí está ellos como grupo, y lo vas a escuchar ahorita en Naturaleza Muerta, los arreglos son sensacionales, pero es el último disco de Mecano, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí ya, demasiada historia, demasiado... Mucha tristeza, sí, exacto. Triplemente triste. Pero bueno, pues ahí te va la rola Naturaleza Muerta en el episodio triste de Ñeros y Fresas. Mecano, no te vayas. No ha salido el sol, y Ana y Miguel ya aprenden llamar. Ella sobre él, hombre y mujer, deshacen la cama. Y el mar que está loco por Ana, prefiere no mirar. Los celos no perdonan al agua ni a las algas ni a la sal. Al amanecer ya está Miguel sobre su barca. Dame un beso, amor. maldito pescador, despídete de ella, no quiero compartir su corazón. Y llorar, y llorar, y llorar por él, y esperar, y esperar, y esperar de ti. De piedra, Miguel no va a volver. El mar le tiene preso por no querer cederle a una mujer. Y llorar, y llorar, y llorar por él, y esperar, y esperar, y esperar de pie. Las provoca Miguel luchando a muerte con el mar. Continuamos en su podcast Llenos y Fresas en el episodio 28, que es precisamente el podcast triste de Llenos y Fresas. Y mi querido Héctor, déjame te comento que no puede haber otro disco más maduro musicalmente hablando de Mecano que este de Aidana. Sí, en realidad. Y en este tema se ve todo, ese desarrollo musical. Correcto. Y para efectos, yo creo que de ventas de discos no fue el más vendido. Hay otro entre el cielo y el suelo, tal vez. Pero efectivamente, musicalmente hablando, ¡hombre! Aidalay tiene. Y así, emulando las cuestiones del mar, Ana Torroja con una voz de sirena. Sí. Que te deja así completamente hipnotizado. Y a pesar de que el tema es muy fuerte, la melodía, todas las armonías, toda pues vamos, la conjunción de cuerdas y la música electrónica de los sintetizadores y los violines, sí, y todas esas cosas, sí, hacen un tema sasazo. Sí, sí, ya se les oyen las tablas, sí, mi querido, sí, Pablo, sí, en todos lados, ¿no? Pues ahí está, es que bueno, qué bueno que te gustó. Esperamos que nuestros amigos de Ñeros y Fresas también les haya gustado. Y bueno, pues te toca ponernos una rolita. Con mucho gusto, mi querido Héctor, y la verdad qué triste que se hayan tenido que separar Squats de Mecano, que desde mi perspectiva, como te he dicho en varias ocasiones, son el grupo español más representativo de toda esta cuestión del rock en tu idioma. Correctísimo. Pues mira, mi querido Héctor, tú sabes que las canciones buenas como que van pasando de generación en generación, y a pesar de los múltiples matices que puedan tener estas canciones, pues siguen siendo temononones, ¿no? Uh-huh. Entonces yo te voy a presentar un tema que ya de por sí es un tema muy triste. La canción se llama Alfonsina y el mar. Hablando del mar. Así es. Estamos en esto. Y resulta que este tema es una zamba que está compuesta por el pianista argentino Ariel Ramírez y el escritor Félix Luna. Y que fue publicada por primera vez en un disco de Mercedes Sosa. Correcto. Por ahí del 1969. Y bueno, la canción es un homenaje a la poetisa de nacionalidad argentina, Alfonsina Sintori. Y esto resulta porque esta poetisa se suicidó, fíjate, lamentablemente en 1938 en Mar del Plata. Wow. Entonces la historia, bueno, así dice que pues ella se lanza al mar y pues se ahoga, ¿no? Desafortunadamente. Obviamente la canción embellece precisamente esta cuestión del suicidio de esta poetisa y la convierte en una mega canción como es Alfonsina y el mar. Correcto. Que digo, muchos y la mayoría de los amigos que escuchan Hieros y Fresas seguramente la habrán escuchado en la versión de Mercedes Sosa, que es maravillosa. Por supuesto. Yo te voy a presentar una versión muy particular de un cantante que también es muy particular, que se llama Andrés Calamar. Okay. Ya lo hemos puesto aquí en algunas ocasiones, aquí en Hieros y Fresas. Y yo te voy a presentar la versión sangrienta de Alfonsina y el mar, que viene incluida en el álbum de Andrés Calamaro que se llama El Salmón. Y nada más para decirte alguna de las características que tiene este álbum del Salmón, está compuesto por 5 discos compactos. ¡Wow! 5 discos en el Salmón. El álbum del Salmón está compuesto por 5 discos compactos. Que bueno, tiene para hacer, no hacer cuentas así precipitadas, más de 100 temas. Seguro. Pues precisamente en alguno de estos 100 temas viene esta versión sangrienta de la canción de Alfonsina y el mar con el señor Andrés Calamaro en este el podcast triste de Hieros y Fresas. Por la blanda arena que lame el mar, tu pequeña huella no vuelve más, un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. ¿Sabes Dios qué angustia acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas? La canción que canta en el oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el pecho y te está llamando, y te vas hacia allá como en sueños dormida Alfonsina vestida de mar. 5 sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua lado. Bájame la lámpara un poco más. Déjame que duerma, nodriza en paz. Y si llama él, no le digas que estoy. Dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy. Alfonsina, con tu soledad y poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y te está llamando y te va. Ya regresamos, amigos de Ñeros y Fresas. Escuchaste a Andrés Calamaro en Alfonsina y el Mar. Y sí, no cabe duda, mi amigo Pablo, que Calamaro no canta bonito. Donde quiera que lo veas. Pero el arreglo, es esta versión del arreglo musical está sensacional. Y aparte, fíjate que a mí me gusta mucho esta canción en particular de Andrés Calamaro. Porque a pesar de que no canta nada, o sea, la verdad es que canta horrible. Le echa mucho feeling. Pero la interpretación que hace del tema, mi querido Héctor, es otro rollo. Bueno, yo creo que el éxito de muchos cantantes, en realidad, fíjate que no es la gran voz. Y no sé quién dijo eso, no me acuerdo. Alguien dijo que el éxito no es tener una buena voz, sino interpretar bien, ¿no? Y la interpretación de este tema de Andrés Calamaro, pues es verdaderamente maravilloso. Digo, por supuesto, desde mi muy triste punto de vista. Estuvo bueno. Muy bien, mi querido Pablo. Triste punto de vista. Yo quisiera entonces, si me permites, pasar a la segunda parte de esta bonita sección llamada Las que nunca escucharás completas en Ñeros y Fresas. Oye, amigo, ¿y a ti no te pone triste presentar estas canciones? Ya te había yo explicado la semana pasada, ¿no? Pero vamos a ponerlo y aterrizarlo al contexto del tema de hoy. Y entonces, pues sí, es tristísimo tener que presentarte así. Y además, no solamente, fíjate, esta canción, no solamente es que me ponga así triste, sino a mí esta música no me entra, pero así, pero ni por error, ¿no? A mí cuando me dicen bailar, yo volteo para otro lado. A mí la verdad es que eso de bailar no se me da, nunca se me ha dado. Salvo algunas cosas muy particulares, sí, que bueno, sí, evidentemente. Generacional. Como, ¿verdad?, con mi personalidad, sí, pero lo otro, del otro, nada. No me gusta, no sé. No comparto esa música. Y entre esas, esta. No es cosa de, justo como tú decías hace rato, empieza el baile, la fiesta y todo el mundo se para y acá lo que otro, no, ya está la coreografía. Y entonces todo el mundo empieza, espérate, porque si no pones el fondo nadie sabe de qué coreografía estás hablando, ¿eh? Entonces espérate. Que no soy un venado, soy un venado, que sigo pegado, que sigo pegado, Colombia, Puerto Rico, sí, sí, sí, es triste, Estados Unidos, escuchar esto, ¿no? Tú ganas, esa jugada, son tus gómonos. No, bueno. No vas a dejar, porque ya va a pasar la parte esta que te digo, que además es terrible. Ah, no, mira, todavía no empieza. Pues mira, resulta que, deja bajarle tantito. Resulta que esta canción la canta un grupo que se llaman Los Cantantes, además. Ay, caray. Que lo único que hay que saber es que esta canción viene de un grupo que se llama El Virao, que es del 95. Y fuera de eso, ¿qué vas a ver? ¿Qué vas a suponer? Yo siempre pensé que era de los Joao, ¿qué vas a saber? No, ni idea, ¿no? Sonaba muy como así por eso. De los Joao. Bueno, eso fue un chiste local, amigos. Yo le dije a todo el mundo que no sea los Joao, pero. Bueno, si veía siempre en domingo. Un mexicano hace muchos años que cantaba música de este tipo. Joao. Pero bueno, pues ahí te va. Y entonces todo el mundo atiende acá la coreografía del pedalito. No, no puedo tolerar. No. Es una cosa que tú digas. Todo el mundo bailando aquello. Hijo, no manches. No, y todos no, con sus manitas aquí en la cabeza. Así que no, no, pero le cruzan. No, bueno, pues esa es la segunda canción de las que nunca escucharás completa, señores. Y presa suficiente fue componer ese pedacito. Además, porque ya sabes que quién sabe quién selecciona estas canciones. ¿Sabes quién decía estarán muy tristes ahorita, amigo? ¿Quién? Nuestros ex colaboradores. Sí, los que corrimos con el pinche mueble ya no figura en este podcast. Ay, no, bueno, pues los que pusiste ahora tampoco son tan buenos, ¿eh? No, pues los que están aquí ya están sudando frío, ya se dieron cuenta de que... Pablo, hacen las elecciones del personal, amigos, señoras y fresas. Además, él es el que los contrata, yo cómo explico esto. Pero bueno, también otro chiste lo llevas cual, que otro llevas una. Bueno, a través del cristal te amenazo. Llevas una. Esos fueron los cantantes, amigos, señores y fresas, con la canción, bonita canción esta del venado, que ah, qué caramba. Pues es que qué chido le dirá, oye, ¿quién la canta? Pues son los cantantes. Los cantantes. Pero bueno, volvamos a la... Regresemos a nuestra tristeza. Volvamos a la tristeza. Te toca presentar una rola, mi querido Pablo. Con mucho gusto, mi querido doctor. Una de las cosas que pueden poner más triste a una persona, sin duda, es la pérdida de un ser querido. Una pérdida de este tamaño, lo más probable es que ponga triste hasta el más alegre, hasta el que puso el pinche venado, ¿verdad? Entonces, les vamos a presentar un tema que es así, ya, por decirle en pocas palabras, deprimente, mi querido. Okay. Esta es de una agrupación que hemos presentado ya también aquí en algunas ocasiones, pues precisamente por la calidad que tiene su material, y estoy hablando, por supuesto, del supergrupo mexicano de La Castañeda. Okay. Te voy a presentar un tema de su cuarto álbum que se presentó en 1996, que se llama El Hilo de Plata, y la canción que te vamos a proyectar en este momento se llama Ángel de las Sombras. Y espero que te guste en este, el podcast triste de Ñeros y Fresas. Ángel de las sombras, espero que aparezcas hoy, cuando en mi depresión me hundo. Ángel en penumbra, mírame, ilumíname, cuando en la desesperación no me puedo mover. Ángel, invisibles, percibo cuando estás aquí y tu presencia astral me cubre. La magia vuelve como cuando se fue, sigue como cuando se detuvo, sube como cuando caigo hasta ti, y me salvas. Ángel de las aves, suspéndeme de un hilo para poder cruzar sobre mi infierno herido. Ángel, el silencio, sosiego del dolor, ausencia que estará presente siempre. La magia vuelve como cuando se fue, sigue como cuando se detuvo, sube como cuando caigo hasta ti y me salvo. We'll be right back. cuando se fue. Sigue como cuando se detuvo. Sube como cuando caigo hasta ti. Y me salvas, ángel de la noche, mi perla herida y santa, faro en medio del misterio, mírame. Oh ángel de los pálidos que esperan infinito, librar un filamento, ayúdanos. Oh, oh, la magia vuelve como cuando se fue. Sigue como cuando se detuvo, sube como cuando caigo. La magia vuelve como cuando se fue. Sigue como cuando se detuvo, sube como cuando caigo hasta ti. Y me salvas. Y escuchaste Ángel de las Sombras de la Castañeda. Sí, oye, qué rola, mi querido Pablo. Sí, sí, es una canción triste, muy triste. Y te digo sobre todo porque pues, sí, la última frase que dice que cuando tenga la paz te podré contemplar, pues eso quiere decir que ya nada más está esperando a que le den cranky como para poder de alguna manera pues obtener esa paz que cuando nos llega a todos la hora de estar frente al lago de fuego, pues es cuando ya estamos. Y pues así, mi querido Héctor, como que sí nos está llevando la tristeza. Oye, sí, ¿no? ¿Qué canciones tan tristes? Eres salvo el venado. No es triste que exista, cabrón. Es triste que exista, pero... Y es más triste lo que le va a pasar a quien las elecciones, ¿no? Que pongan las manitas acá arriba, güey. No alcanzo a entender. Cruzadito. Sí. Pero bueno. Y entonces, mi querido Pablo, yo te voy a presentar la siguiente rola. Okay. Que además, fíjate que, como yo te decía, este grupo en particular, en algún momento se empezó a repetir y eso ya no me gustó. Pero hubo una época que tenía buenas canciones. Y entre ellas esta, el grupo se llama Maná. Este es su, ahora verás, cuarto disco. Este cuarto disco de Maná se llama Cuando los Ángeles Lloran. Okay. Cuando los Ángeles Lloran, además también, el nombre de del título del disco se lo pusieron como un homenaje a un ecologista brasileño llamado Chico Méndez, que fue asesinado allá en el 88, y ellos le ponen ese nombre al disco justo por honor de ese señor. Una cosa interesante. Pero bueno, dejando un poco de lado esa parte, resulta que entre las rolas de este disco viene una que fue promocionada también como sencillo. La canción se llama El Reloj Cucú. Oh. El Reloj Cucú es una canción maravillosa. Triste, ¿no? Una canción muy triste porque trata de un papá que abandona a sus hijos y se va. Cuenta que la canción tiene su origen como en dos cosas. Fer, que es el cantante del grupo, que es quien escribe la canción, su papá fallece cuando él tenía 7 años y es algo que a él le cuesta mucho trabajo superar. Cuando pasan los días adolescente, me da la impresión, algo así dice la historia. Uno de sus amigos cuenta que también su papá se fue. Ya sabes que también fue a comprar cigarros y no regresó. ¿No? Sí. Pero es que eran cigarros carísimos, quién sabe, dificilísimos de encontrar y todavía no regresa. Y entonces también se fue a los cigarros, no regresó. Entonces él entendió como que qué difícil era para un niño perder, ¿no?, a los papás y esta cosa. Entonces como que con los años en esa cosa que tenía él aquí adentro de tener que sacarlo y decirlo, hacer catarsis, escribe exactamente en un acto de catarsis, escribe esta canción del Reloj Cucú, que trató de incluir esas dos, como esas dos ideas del papá que se muere y el que se va, y lo pone en una historia muy bonita, que bueno, pues evidentemente yo creo que todos nuestros amigos de Ñeros y Fresas han escuchado alguna vez. Yo acá se las quiero dejar nuevamente porque es una canción súper padre. Entonces estamos en el episodio 28, las canciones tristes de Ñeros y Fresas, El Reloj Cucú. Thank you. Amigos, continuamos en su podcast Ñeros y Fresas, el episodio 28, el episodio triste de Ñeros y Fresas. Y mira, mi querido Héctor, yo te confieso que a mí Maná me choca. O sea, la neta del planeta es que hay algunas cosas que la historia del rock jamás les perdonará a los de Maná. Ajá. Pero en particular este tema, qué chulada de tema. Qué chulada de tema, y sí, pone triste, yo creo que al más alegre. Sí, es una historia muy triste. Es una historia, digo, suena difícil decir que es bonita, ¿no? Porque no hay historias tristes bonitas. Pero la forma en que está escrita es como muy poética, es muy bonita. Bien interpretada, con harto sentimiento por parte del Fer de Maná. Así es. Y bueno, lo tenemos aquí, este maravilloso tema, en el podcast triste de Ñeros y Fresas. Pues dame chance de poner también una canción que trae sentimientos agridulces, mi querido Héctor. Porque si hay algo triste en este mundo es ver la condición bajo la que viven algunos de nuestros niños. Sí, claro. Yo creo que si a ti como adulto te pueden pasar algunas cosas y pues sí te pones triste, pero pues digo, finalmente hay que seguir viviendo, ¿no? Dice, claro. Dice por ahí Alejandro Sanz en alguna de sus ondas, que uno de los mejores homenajes que le puedes hacer a alguien que se va es seguir viviendo, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que en ese aspecto, pues los adultos ya nos tenemos que aguantar acá como machines que somos, pero las cosas que luego le pasan a los niños sí resultan dolorosas en todos los sentidos, ¿no? Claro. Pues resulta que el señor Fito Páez, que tiene un efecto raro en las personas que escuchan a Fito Páez, porque no hay de otra más que o lo ames o lo odies, nos presenta una canción que está precisamente inspirada en cuestiones de niños. La canción se llama 11 y 6 y viene precisamente en uno de los primeros álbumes que graba en vivo, a pesar de que bueno, su tema ya es un poquito más viejito, pero por ahí del año de 1995 presenta precisamente un álbum que es en vivo y que nos trae este maravilloso tema. 11 y 6, el señor Fito Páez, y lo tenemos aquí en Ñeros y Fresas. Que no importaba nada más, y entre los dos juntaban algo, no sé por qué, pero jamás los volví a ver. Él carga con 11 y ella con 6, y si reía le fuertes que lo lindo se esconde. Amigos de Ñeros y Fresas, acaban de escuchar a Fito Páez. ¡Ah, qué cosa! ¡Qué canción, mi querido Pablo! Esa de 11 y 6. En principio, yo también debo decir, yo nunca la había escuchado. Fue mi primer acercamiento a esta canción. Y me costó trabajo entender, después de escucharla un par de veces, que 11 y 6 son las edades de los niños. ¡No, hombre! ¡Qué canción, mi querido Pablo! Sí. Es para reflexionar y ¡guau! Bonita, bonita canción esta de Fito Páez. Y es como, de por decirlo así, ya ves que en la década de los 90 todos querían hacer sus acústicos o sus unplugs. Sí. Pues esta es la versión precisamente de Fito Páez. El álbum se llama Euforia y data del año 1996, que llegó a rompernos el corazón a todos con esta clase de historias, mi querido. Muy bien, mi querido Pablo. Y bueno, pues me va a tocar presentarte también la última rola de la sección fresa del día de hoy. Ok. Y es una canción que a mí también me gusta mucho, aunque debo hacer como un paréntesis también para decirte que esta canción está basada en otra historia. Es decir, hace muchos, muchos, muchos años, y un día tocaremos aquello, Joan Manuel Serrat escribió una canción llamada De Cartón Piedra, okay, que es una maravilla de canción. Y entonces, Alejandro Sanz, años después, escribe una canción padrísima que se llama El Escaparate. ¡Wow! Y El Escaparate, no, además, no solamente era en el tercer álbum de estudio de Alejandro Sanz, ya hablaba de una cierta, ¿cómo decir? Estaba asentándose, digamos, ya como escritor y todo, como músico. Musicalmente hablando, es una muy buena canción esta del Escaparate. Te digo, está basada en De Cartón Piedra de Joan Manuel Serrat, la historia de un cuate que se enamora del maniquí. Y es una gran canción, es una muy buena historia. Entonces, esta es del año de 1993. Yo acá te la dejo. Es una canción que vale la pena, si no la habías escuchado, que la escuches. Poner atención en la letra, muy bonita. Y pues aquí está, El Escaparate de Alejandro Sanz, en el episodio número 28 de las canciones tristes de Ñeros y Fresas. La simple foto tras una vitrina, una imagen de cartón, en su alma cobro vida. Entre objetos puestos en total desorden, vive en venta su sonrisa, siempre igual pero distinta. No esperaban sus caricias, tener su piel inanimada. Él se conformaba solo con poder mirarla, solo con poder mirarla, solo con serás mía. Él escapárate, no lo dice, pero sabe que a pesar de lo irreal, si no puedo verla y mañana ya no hay más, y aunque solo es una foto, lo demás sin ella es poco. Al final se la llevó a pasear. abrirá mañana, niña, pero sigue siendo mía. Amigos, continuamos en su podcast Ñeros y Fresas, el episodio 28 destinado al podcast triste de Ñeros y Fresas. Y vaya tema que nos acabas de presentar, mi querido Héctor. Yo, a nivel de cuestión culposa, he de confesar que en sus inicios Alejandro Sanz me parecía un muy buen cantante. Sí, fíjate que sí. Y aunque también, nuevamente, como te decía, yo igual te voy a decir lo mismo que te dije cuando hablamos, creo que de Shakira. Su gran éxito, me da la impresión que son los 2000s. Pero estos primeros discos también noventeros, muy buenos discos, muy, muy buenos discos. Y que bueno, ya después con el paso del tiempo, quién sabe qué les pase. Yo creo que, yo no sé, como lo hemos comentado, pierden la pasión. Sí. Yo lo interpreto como que también pierden el hambre de estar buscando y de estar haciendo esas propuestas musicales. Y bueno, al menos en este caso, en esta rola del escaparate, maravillosa la canción de este señor Alejandro Sanz. Fíjate que yo no sé, no sabría decir si es que pasan muchas cosas en la vida de un cantautor. Una, yo sé, a muchos escriben por hambre, ¿no? Por hambre de muchas naturalezas. Y luego llega todo y efectivamente se pierde algo. Otra, yo no sé si es como cualquier actividad que haces cuando te encanta y luego se vuelve una obligación. Entonces hay una canción incluso de Calamaro, y te pones Calamaro, que se llama Carnaval de Brasil, que justamente habla de eso. La obligación que tienen los cantantes de que la disquera dice, acuérdate que hay un contrato y a escribir. Pues que no estoy inspirado, no, esto no es de inspiración, esto es de negocio, órale, escribir. Entonces yo creo que empiezan a pasar un montón de cosas y terminan escribiendo canciones muchos no es que no les gusten a ellos mismos, sino que empiezan a cubrir el requisito. Ya no los reflejan, ¿sí?, a ellos. Sí, ¿no? algo pasa, pero bueno, en esta... De lo cual es muy triste. Es tristísimo. Sí, claro. Sí, es triste, o sea, de verdad, si lo pones en esos términos, de empezar a hacer cosas, una cosa que amabas, que te llenaba, que querías vivir para ello, y un día te dicen, no es para que tú te ilusiones, sino para que cumplas, híjole, no, sí, ha de cambiar. Como el mueble que nomás cumplía, ya lo esas pinches canciones ya, feas. Ya valió, ya valió, por cierto. Pero bueno, pues ahí está Alejandro Sanz, mi querido Pablo. Muy buena rola. Y te va a tocar presentar la última rola del día de hoy, que entra en la sección compartida, ¿no? Para que nos cuentes de qué trata. Y fíjate que tú antes de que nos pusieras esta canción de Alejandro Sanz, hablabas del señor Serrat, precisamente. Así es, efectivamente. Y pues fíjate que por ahí del año de 1995 se hizo una recopilación de temas de Joan Manuel Serrat cantadas por artistas más o menos contemporáneos. Sí. De ese disco se desprende una canción que ya de por sí la mera naturaleza de la canción es una de las canciones más tristes que haya podido escuchar una persona. Sí. Y se trata precisamente de una persona que se queda esperando hasta que pues, pierde la cordura, ¿verdad? Esperando a su amor que se va. Y seguramente con estas palabras que yo les he dicho de esa canción, que les haya yo dicho quién la compuso, que es Joan Manuel Serrat, estoy seguro que muchos de los amigos ya saben que se trata nada más y nada menos que del tema de Penélope. No, nada más que interpretada en esta ocasión por el señor Diego Torres. Uh-huh. Desprendida de este álbum maravilloso Serrat, Eres Único, del año 1995, el tema compartido para cerrar ya tanto la tristeza y dejar que nos lleve en este episodio 28 de Ñeros y Fresas. Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón, su vestido de domingo, sauces caigan las hojas. Piensa en mí, volveré por ti. Pobre infeliz, se paró tu reloj infantil. Una tarde plomiza de abril. Fue tu amante, se marchitó en tu huerto hasta la última flor. No hay ni un sauce en la calle mayor para tenerte. Pablo, acabas de escuchar el Penélope, como decías, efectivamente en esta ocasión interpretada por Diego Torres, que además tiene su dato más triste. Resulta que cuando editaron la primera vez este disco de Eres Serrat, Eres Único, esta canción de Diego Torres no estaba incluida. No, man. Tuvo que venir una segunda edición del disco y entonces la incluyeron. Tú y yo comentábamos que de hecho es una de las mejores canciones, sí, del disco. Es la que más destaca. Y resulta que en principio no fue incluida. Un dato interesantísimo, sí, de, sí, sí, de este disco de ¿cómo es la mercadotecnia, no? Así es, así es. Pero bueno, después en 2005 se grabó una segunda versión que creo que ya no fue lo mismo, ¿no? Pero bueno, pues ahí está. Ahí queda para nuestros amigos de Ñeros y Fresas. Esa fue Penélope. Sí, efectivamente es una canción tristísima. Y una historia... Yo no sé, no quisiera empezar a caer en esas cosas de que no, que antes que era más bonito, ¿no? Lo que sí tiene Penélope es una historia larguísima, es decir, de que empieza a que termina la canción es toda la historia. Ya no hay muchas canciones con una historia tan larga como esa. Entonces, pero Penélope es una historia, es prácticamente un cuento, ¿no? Así contado es. En una canción. Embellecido, por supuesto, con las palabras de Serrat. Así es. En esta interpretación del señor Diego Torres, la verdad, lo hace muy bien. Sí, lo hace bien. Yo tampoco soy muy fan de Diego Torres, pero esa canción sí, sí, sí. Porque no cualquiera bien. Canta Penélope. No. Y no la canta bien. Así es, que tú es, yo creo que hace rato te pasa lo que a muchos cantautores, que tú escuchas sus canciones con otro y... híjole, ¿no? Sí, sí, sí. Y un punto a favor entonces que tiene Diego Torres en esta es que suena bien. Suena bien, sí, es rescatable, es bonita y etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues amigos, señores de Fresas, mi querido Pablo, estamos a punto de llegar al final del episodio del día de hoy. Muy triste, por cierto. Triste, triste, nomás recordarle a nuestros amigos por qué el episodio de hoy es el episodio triste. Bueno, pues el episodio de hoy es el triste porque, decíamos, falleció Jorge Arvizu, el Tata, un ícono, una figura, gran figura del doblaje, de la actuación en México, que nos dejó muchísimos personajes entrañables, muchísimas improvisaciones, locuras y cosas que hizo que quedarán por siempre. Y nosotros, bueno, justo por eso el día de hoy, además, para como hacer el paréntesis, amigos, señores y fresas, generalmente terminamos el podcast con una canción. En particular, hoy no va a terminar con canción. Les vamos a poner un extracto de las voces, el juego de voces que él hacía para sus personajes. Y bueno, vamos a dejar el reto para que nuestros amigos detecten, ¿no?, quiénes son los personajes que escucharán a continuación, mi querido Pablo. Pues con esto nos despedimos. Muchísimas gracias. Gracias, mi querido Héctor. Amigos, los esperamos la próxima semana para que tengan otro momento agradable con su podcast favorito, Ñeros y Fresas. Y, por supuesto, comenten ahí en la plataforma de iVoox cuáles son los personajes que encontraron de lo que nos va a presentar mi querido Héctor. Yo, por mi parte, también me despido. Mi nombre es Héctor Fabregat, a nombre de Pablo Castañeda. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que te encuentres. Que te vaya muy bien. ¿Estás bromeando? Claro que tengo una idea. Yo, el monstruo con mis galletas, me comeré esas galletas. Sí, por favor. Me traen como un vil beliz. Nadie me tiene respeto. Espero que la próxima vez tengan dinero para comprar mi entrada a los espectáculos. ¿Está bien? Bueno, me parece muy bien. Eres un gran bien? Amigo. Sí, Enrique. Claro. Qué buen amigo eres. Teo sin carnada y yo con una jugosa lombriz. Está bien. Ay... ¿Mm? ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Cielos! No puedo creerlo, Beto, ¿ves? ¡Yo menos, Enrique! Tú has pescado 3 veces, ahora sin carnada, y yo no he pescado nada. ¡Ningún pez, sí, nada! Sí, Beto, ¡oh, maldición! ¡Abajo el bribón! ¡Que no vote por Gilial! ¡Es tan cariñoso que es maravilloso votar por Sánchez de Gilial! ¡Y él es decente, un hombre demente, está lleno de amor! ¡No se ama ni roto y déle su voto! ¡Hágalo por el confort! Aquí es Smart, Maxwell Smart, agente 86. Hola, jefe. Smart, ¿qué pasa? Caos, ¿eh? Sí, entiendo. Está bien, allá voy. A propósito, ¿conoce algún buen cerrajero? ¿Una dulcería? Soy el aristócrata de los asaltos, mi querido amigo. Debo pensar en algo digno, increíble, sensacional. Un golpe que obligue a Batman a volarse la tapa de los sesos. Querido Félix, necesito a un gato inteligente como tú que me ayude a atrapar al gran oso pardo. Él es un oso gigante y tú eres ese gato. Te esperaré mañana en la mañana en mi carreta. Firmado Bartolomeo Dedos Rápidos. Dime... generoso y es gordito y adorable y familiar. Y vende burritos, millones y millones de burritos. No cabe duda que cada vez lo hacen mejor. Y eso va también por ti, César. Pronto vas a tener tu propio conjunto. Ustedes perdonen un momento, Ringo. You call, sir. Lo que quiero ahora es crear una atmósfera muy especial, ya que la siguiente canción es algo tormentosa. ¿Algo tormentosa? ¿Dónde está, sir? ¡Listo, Demóstenes! Oficial Matute, ¿qué hace usted aquí? Todos quieren tomar parte en nuestro acto. ¿Demóstenes?